Un día encontré en el Brasil una persona que había intentado suicidio. Mira, pobrecito. Pensaba que la vida no tenía sentido, que la vida había acabado para él, que Dios se había olvidado, que nada le daba resultado en la vida. Se arrojó del séptimo piso. Era para morir. Y el pobre no muere. Se queda parapléjico para el resto de la vida. Es decir, ahora él desesperado dice, ahora ni matarme más puedo, porque ya no puede moverse. Es decir, ni el intento de morir le resultó, nada le resultaba a él. Y ahora tiene que depender de los otros, no puede moverse. Y en esas circunstancias le llega la palabra de Dios. Y en esas circunstancias acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Un hombre orgulloso, un hombre incrédulo, un hombre que nunca quiso escuchar la palabra de Dios, ahora en el dolor, en la incapacidad, no le resta otro camino sino entregarle el corazón al Señor Jesús. ¿Y qué pasó cuando entregó el corazón a Jesús? ¿Salió andando como un niño? No. Continúa parapléjico. Pero ahora su corazón está lleno de esperanza. Y ahora abre la boca para testificar del amor de Jesús. Ahora le dice a los incrédulos, ¿estás esperando llegar al estado en que yo estoy para entregarte a Jesús? Y con su testimonio trae decenas y decenas y decenas de personas para Cristo. Porque encuentra gente con dos brazos, con dos piernas, que no quieren vivir, que quieren morir, que están desesperados. Y él le dice así, mira, tú tienes brazos, tienes piernas, puedes andar. Yo no puedo andar, pero mira mis ojos. Mira las ganas de vivir que tengo. Mira lo que Dios hizo en mi vida. Pero tú tienes todo, ¿y por qué te quejas? Te falta Jesús, entrégate a Jesús. Y las personas se entregan a Jesús. Oh, querido, yo te digo una cosa, tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios tiene un plan tan bonito para tu vida. El otro día, una chica me dice, no tenía más de 22 años, pastor, no diga eso. No diga que Dios tiene un plan para mi vida. Porque cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un trágico accidente. Entonces mi abuela me crió. Cuando yo tenía 9 años de edad, mi abuela murió y me quedé sola en la vida. Una vecina de mi abuela agarró la casa de mi abuela y en compensación me crió. Pero cuando yo tenía 12 años de edad, una noche, el esposo de esa vecina entró a mi cuarto y me violó. Y tuve que huir. 12 años de edad, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a hacer en la vida? Me violaron otra vez en la calle. Me volvieron a violar. Me violaron un montón de veces. La vida perdió sentido para mí. Hoy día, pastor, míreme, tengo 22 años. Parecía una señora de 50 años. Me dice, míreme, yo soy una mujer que vende su cuerpo por unos centavos en la calle. Usted sabe lo que significa estar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Hay que tener estómago, pastor. Y para eso aprendí a beber, porque es la única manera de anestesiarme para poder hacer lo que hago. Aprendí a usar drogas. Míreme, pastor, yo tengo 22 años. Esto es lo que resta de mí. Usted viene esta noche y me dice, Dios tiene un plan lindo para tu vida. ¿Qué plan tiene Dios para mí? Ah, querido, yo no sé, ¿sabes qué? A veces la vida es injusta. No Dios, la vida es injusta. Las circunstancias de este mundo de pecado son injustas. Tal vez tu caso no sea como el caso de esta muchacha. pero la vida te ha golpeado. A veces la vida te ha golpeado tanto que tú dices, ¿por qué tengo que entregarme a Jesús? ¿Qué es lo que hizo por mí? Pero yo te digo una cosa, entrégate a Jesús. Aunque no tengas capacidad de entender lo que ha pasado en tu vida, ve a Jesús. Tráele tu vida como estás. Ah, pastor, es que usted no conoce mi historia. Jesús no me va a recibir. Claro que te va a recibir. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene. Él te llama, te llama. Deja que Él cure tus heridas. Deja que Él te rehaga. Deja que Él te dé un nuevo día, una nueva página en blanco.